Les habíamos anunciado que hoy estaremos ya con una invitada que nos hablará de un tema de la lectura. Según el INEC, el 27% de los ecuatorianos no tiene el hábito de leer. Del 56.8% de las personas que no leen, no lo hacen por falta de. Bueno, son varias interrogantes que se hacen, mientras que el 31.7% no lo hace por falta de tiempo. Dentro de las razones por las cuales no leen, el 50.3% de los ecuatorianos lee entre 1 a 2 horas semanales, mientras que el 13.5% lo hace de 3 a 4 horas. Hoy, junto a Laura Montilla, vamos a hablar sobre la mediación de la lectura. ¿En qué consiste este tema? ¿Quiénes lo pueden desarrollar? Bueno, una de estas actividades de mediación de lectura lo viene desarrollando el Fondo de Cultura Económica, pero también nuestra invitada, Laura Montilla, a quien le damos la bienvenida, no solamente lo hace con el Fondo de Cultura Económica, sino también con otras instituciones, con otras organizaciones, y a propósito de esto, ya durante esta semana estará un espacio que se llama Plátano Verde. ¡Qué rico! Imagínense ustedes disfrutar de un plátano mientras realiza la lectura. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, es un súper encanto estar aquí en mi emisora, porque nosotros tenemos aquí el programa infantil, donde hacemos actividades de mediación de lectura y de promoción, que son dos conceptos que están muy casados. Medición y promoción es, vamos a ponerlo en forma general, todo el que ame los libros puede ser mediador y promotor de lectura. Cualquier persona que ame la lectura. Cualquier papá que sin amar la lectura y ser un gran lector quiera que sus hijos lean y los lleve al Fondo de Cultura, que hay mediación todos los sábados a las 4 de la tarde, los lleve a diferentes espacios, a donde está Picnic de Palabras. Ellos son una iniciativa que partió de Colombia, está en 17 países y en el Parque La Carolina está cada 15 días. Colocan libros en el césped para que las personas lean. Un mediador o un promotor, y las dos cosas juntas, es esa persona que dice, yo quiero que otros lean. Inclusive, como me decía un taxista el otro día, yo no soy lector, pero yo quiero que mis hijos lean. Ahora, ¿de dónde nace esa iniciativa de poder poner los libros? Bueno, hemos podido ver a través de las redes sociales que hay millones de ideas, millones, en las que puedes dejar un libro en una parada el de cross, un bus. El crossing book, la de picnic es poner los libros para que los niños los lean. La que yo hago es una mezcla. Hago narración de cuentos y luego pongo los libros. Porque cuando el libro te entra por la voz humana, por eso oímos radio. Que susurra al oído. Ay, tú te metes en las historias, vuelas, viajas. Hay diferentes niveles de escucha también. Entonces puede ser que esa persona que va a esos espacios se motive a hacer otras cosas, ¿no? Bueno, y en cuanto a los temas, Laura, de hecho, los niños muchas de las veces se los puede ver a los que les encanta leer, que van, se emocionan por la imagen, de pronto que estén en la portada, en la contraportada, pero a veces como que no le damos mucho interés al tema. ¿Cómo hacer para que los niños se involucren en esto? Bueno, ahorita que decías de la portada y la contraportada, hay todo un estilo en la literatura infantil que es bastante reciente, que se llama libro álbum, que es el libro que viene. Antes los libros tenían ilustraciones sobre lo que tú estabas leyendo. Ahora tienen ilustraciones que enriquecen mucho más y tienen detalles que el niño ve que no están allí. Por ejemplo, si hay un oso, él está leyendo que hay un oso que toca la puerta. Pero la ilustración es este oso pensando con cosas alrededor, lo que le gusta comer, y el niño lee la imagen mucho más. Todo eso es teoría. Aquí en nuestro país tenemos unos ilustradores de libro álbum que son exquisitos en el mundo. Y con una cuestión, con ese papel que debe jugar el color. El color. Por ejemplo, hay una muchacha que se llama Sozapato. Pues ese es su nombre artístico. Ella ha hecho libros maravillosos. Se acaba de ganar una mención internacional y está considerada una de las 50 ilustradores más importantes del mundo. Que además es un encanto, es actriz, sus obras son excelentes. Ella hace unas ilustraciones y cuando da talleres todo lo enfoca en lo que tú estás diciendo. teoría del color. ¿Por qué vas a usar esto si no otro? ¿Por qué vas a usar esta gama de este color y no estas combinaciones? Realmente hacer libros, en el caso específico de niños o de cualquier edad, es todo un juego profesional. Mediar y promover lectura puede ser un juego profesional cuando tienes ciertas habilidades y técnicas que vas adquiriendo para hacerlo como profesional, o puede ser como cualquiera de nosotros que lo hace por divertirse, porque ama los libros. Para contar cuentos en público necesitas tener proyección de voz, necesitas tener ejercicios respiratorios, mover el cuerpo de una determinada manera, tener tonos, timbre, acercarte, bajarte, entender el escenario como algo sagrado que merece un respeto. Pero también lo puedes contar como tu abuelita o tu mami o tu tía, que le gusta contar cuentos y se para y los cuenta. Hay miles de maneras de promocionar y de fomentar que otros lean. Si me permites hacer un paréntesis, de pronto, bueno, hay muchas formas modernas de hacerlo. Tú has dicho de pronto a la abuelita. En aquellos años, hace algunas décadas atrás, no había la luz. Entonces, ¿qué hacían? Poner el mechero en el centro y alrededor estaba sentado con tu abuelita. Y poner la voz de miedo. Y se te pone la piel de gallina en este momentito. Bueno, ¿cuáles serían en este caso, por ejemplo, las cosas o las recomendaciones que nos daría usted, Laura, para los papitos, para las mamitas que quieran llevar, por ejemplo, a Plátano Verde a los niños, de que no sientan esa presión de decir, ay, nos vamos a ver la lectura, sino que después de la lectura también haya otro incentivo para que los niños lo puedan hacer? Bueno, hay muchos espacios, incluso hay una super noticia, que es que la biblioteca municipal está sacando carnet para que puedan llevarse los libros a casa. Eso no existía, está ahora nuevo. Los carnets se van a entregar el mes que viene. Entonces, hay muchas maneras en que los papás pueden aupar a sus hijos para que lean. Están los espacios públicos de lectura y de narración de cuentos, como el de Cumbayá, como el de Picnic, el espacio del Fondo de Cultura Económica. Hay espacios privados donde se dan talleres, como por ejemplo el Pez Plátano, que empieza ese taller el lunes. Hay espacios donde tú puedes ir y llevar a los niños, y hay espacios donde tú puedes formarte como promotor o como un mediador de lectura. En este caso, ustedes van a desarrollar un taller práctico que consiste de 12 módulos. ¿Dónde va a ser esto? Este taller va a ser para la escuela que se está formando de escritores. Entonces, parte de esa escuela de escritores es que vamos a formar mediadores y promotores de lectura. ¿Y va a ser dónde? Eso no tiene lugar. Eso se está haciendo ahorita. Ah, lo están planteando. Lo estamos planteando, porque es importante que haya mediadores formados. El Gobierno Nacional, en su plan de lectura, que tiene 2 años el plan, se propuso cuando estaba dirigiéndolo Edgar Allan García, que es un gran escritor, y ahora continúa la gestión la nueva directora, María Fernanda Ampuero, que también es escritora, formar unos lugares que se llaman tambos. Están en los hospitales, están en los parques, están en las escuelas, en las casas somos. Es bien importante que usted vea alrededor de su comunidad qué hay. Por ejemplo, yo vivo en Tumbaco. En Tumbaco yo le doy un taller de formación de narradores al GAS, al gobierno, de la administración. ¿Y puede sumarse todas las personas a ser parte de esto? Puede sumarse, se forme o no se forme. Con que usted diga, quiero que mis hijos, mi familia o quien me rodee lea más, usted solamente abre sus antenas y está atento a todos los eventos que tengan que ver con letras, a todo lo que se haga para que usted pueda llevar a sus hijos o usted mismo. Ahora, si yo quiero ser parte de la mediación de lectura y abro el espacio en mi casa para que vengan otros niños a leer, ¿hay un apoyo para decirme qué es lo que tengo que hacer, cómo hacerlo? Bueno, depende en este caso de qué. De que te vayas por la vía gubernamental, es decir, te acerques al plan lector, te van a dar libros, posiblemente te incluyan en una formación. Yo, por ejemplo, regalo libros todos los viernes en la televisora. Tenemos un espacio que se llama Vamos a Leer, que tiene 3 años. Y en ese espacio me han llamado personas que en su casa han abierto bibliotecas para su comunidad. Entonces nosotros le conseguimos una donación para que tenga más libros, para que pueda prestar un mejor servicio, porque ella decidió hacer eso. Depende de cómo cada quien lo quiera hacer. Si tú solamente quieres llevar a tu hijo, bueno, entonces hay una agenda, La alcaldía tiene una buena agenda donde siempre vas a encontrar. Aquí, en la Casa de la Cultura, hacemos funciones en una sala que se llama el Triciclo. Hacemos funciones cada tanto de cuentos para niños y ahí también regalamos cuentos. Perfecto, entonces, Laurita, le deseamos mucho éxito a usted en este trabajo y la importancia, si usted, papito, mamita, quiere ser un mediador de lectura, ya sabe que usted también lo puede hacer. Solamente hay las ganas y la predisposición para que pueda desarrollar esta actividad y a su vez sumarse a cada uno de estos espacios para que pueda llevar a sus hijos y a sus hijas y también pueda vincularlos a que amen la lectura, que es tan importante para el desarrollo de nuestros niños. Así que finalmente, no sé, Laurita, si quieres dar alguna dirección, sí, o cómo comunicarse. Sí, que aquí en nuestra emisora nos tenemos los sábados, regalamos un libro a quien nos llama, nos manda un mensajito y siempre hay cuentos para estimular y fomentar la lectura. Perfecto, queremos agradecerte infinitamente por habernos acompañado aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Nuevos! Estamos estrenando. Estamos estrenando este espacio. Estamos entre la avenida Tarqui 6 de diciembre junto al Teatro Prometeo. Aquí están las instalaciones de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias.